Radio Ubrique. Deportes. 6:19 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy nos vamos a quedar, como todos los viernes, con nuestra agenda deportiva para el fin de semana y con algunos asuntos más. Por ejemplo, vamos a quedarnos en primer lugar con la programación para este próximo fin de semana en lo que a fútbol se refiere. En total, 6 encuentros los que se van a disputar este fin de semana. 3 en casa, 5 queríamos decir, 3 en casa y 2 fuera de Ubrique. Se desplazan el juvenil, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que se mide al Villamartín, y el Prebenjamín, que viaja hasta Jerez, mientras que el cadete y el infantil reciben al Florida Club Deportivo y el Alevín al Pago San José. No podemos obviar también que este fin de semana habrá una nueva jornada de la Liga Local de Fútbol, la undécima, sin enfrentamientos directos en esta ocasión, pero con los equipos pues con las espadas en todo lo alto en una competición que este año se está presentando, se está consolidando como muy emocionante y muy entretenida. Además, baloncesto, también vamos a tener este fin de semana, 3 partidos, 2 en casa, lo hace el infantil masculino A y el mini B, mientras que el mini A se desplaza hasta San Fernando. También habrá jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, en concreto, doble jornada en División de Honor, ya que la semana pasada se aplazaba toda la jornada a causa de la lluvia, y también habrá jornada en Segunda División, descansa la primera. En atletismo, pues varias pruebas que tenemos este fin de semana, pero todas se reducen a la misma distancia, a la media maratón. Es lo que hemos encontrado para este próximo domingo. 4 propuestas en Puerto Real, en Torremolinos, en Alcalá de Guadaira y en Puente Genil. 4 medias maratones. Y además de eso, también hay que destacar, sobre todo este fin de semana, la puesta en marcha del calendario cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique. El pasado fin de semana, el pasado sábado, se cerraba su calendario de montaña y este próximo domingo arranca su calendario cicloturista, es decir, su calendario de carretera, con la ruta Ubrique-Puerto Gáliz, La Perdiz, El Bosque y Ubrique, 95 kilómetros. Por delante, los componentes de la Asociación Ciclista tendrán 22 rutas que tiene previsto que se, o de un calendario que tiene previsto que se cierre el 3 de julio. Y también este fin de semana, como casi todos, una nueva propuesta del grupo ciclista de los Pereas, en este caso con su ruta número 19, Ubrique-Benocaz, La Ribera, Zahara, Huerta Dorotea y Ubrique. En total, 85 kilómetros. Y además, hoy, en la tarde de hoy, queremos hablar de ciclismo, pero no de ninguna de estas modalidades, ni de ciclismo de carretera ni de ciclismo de montaña, sino de ciclismo de descenso. El pasado mes de enero ya se confirmaba que la Downhill Varada Ubrique se convertirá en este año 2016 en prueba puntuable para el Open de España de descenso, BTT de descenso. Pues una muy buena noticia para una prueba que, bueno, lleva tan solo una edición, de vida solo tiene un año y poco más, y ya ha sido seleccionada por la Federación Española de Ciclismo para que forme parte de una de las competiciones del Nacional. Pues son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en la jornada de hoy viernes. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Amantes del fútbol, por fin llega a Movistar Plus lo que estabais esperando. Toda la Champions y la Europa League están con beIN Sports en Movistar Plus. Toda la temporada, todos los equipos, todos los goles, toda la emoción y todo el fútbol que puedas aguantar en Movistar Plus. En Ubrique, TDC 90, distribuidor oficial Movistar Plus, Paseo del Prado 43B, teléfono 956-46-1052, 956-46-1052. Décimas jornadas por la integración. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno organiza para este viernes una charla coloquio donde se hablará sobre la Bolsa de Caridad de las Hermandades. Participa como invitado Enrique Esquivias de la Cruz, hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder de Sevilla. Décimas jornadas por la integración. Viernes a las 9:30 de la noche en la Ermita del Jesús. En San Blas, ven a Benaocaz y disfruta de las fiestas patronales. Te esperamos en Bar La Plaza. El miércoles día 3, función religiosa en honor al patrón en la ermita de San Blas y posteriormente procesión por las calles de la localidad. Y a las 2, degustación de productos típicos de la sierra y baile amenizado por el grupo musical Triocaz en la Plaza de las Libertades. Y el sábado día 6, a las 12 del mediodía, suelta del toro y actuaciones musicales. Ven a Benaocaz y disfruta de San Blas en Bar La Plaza. Taller de creación audiovisual con dispositivos móviles. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique te invita a participar en este taller con el que sacarás mayor provecho a las grabaciones que realices desde tu tablet o teléfono móvil. El taller está dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años. Se impartirán los lunes y miércoles de 4 a 7 de la tarde. Inscríbete de forma gratuita en la Casa de la Juventud. Tienes de plazo hasta el 5 de febrero. Taller de creación audiovisual con dispositivos móviles. Organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Terapias manuales Raquis y el herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños o deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes vertebral, deportivo, descontracturante, terapia Reiki o de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita previa en el teléfono 646-581-701. Terapias manuales Raquis y el herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Al-Ándalus Ocio y Viajes organiza una excursión a Madrid los días 18 y 19 de marzo para disfrutar del espectáculo El Rey León. Autobús todo el recorrido, hotel de 3 estrellas y régimen de pensión completa. El precio incluye entrada al musical en el segundo anfiteatro, guía acompañante y visita a Toledo. Precio por persona 175 euros. Haz tu reserva en el teléfono 678 65 7008. Recuerda el 18 y 19 de marzo, excursión a Madrid con el musical El Rey León. La salud dental de usted y los suyos en buenas manos en Clínicas Novodens. Le ofrecemos tratamiento odontológico integral, las últimas técnicas en salud y belleza dental con la más avanzada tecnología, garantía de tratamiento, atención personalizada y grandes facilidades de pago. En Novodens contamos con odontología general y especialistas dentales, cirujano maxilofacial, implantología, ortodoncista y endodoncista exclusivos. Visite nuestras modernas instalaciones en Ingeniero Ruiz Martínez número 28, teléfono 460298. Infórmese sin compromiso de todos nuestros servicios bucodentales. Clínica Novodens, tu sonrisa, nuestro mayor objetivo. El próximo día 15 de febrero visita nuestra clínica el ortodoncista para la colocación de implantes correctores. Todo el amor que te mereces y ves. 6 y 30 minutos de la tarde, vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de lo que adelantábamos en nuestro sumario. Una noticia que saltaba el pasado mes de enero y era que la Downhill Varada Ubrique finalmente, como se especulaba, pues va a formar parte del Open de España BTT de descenso, es decir, la prueba va a coger carácter nacional. Y para hablar un poco de todo esto, pues tenemos aquí al presidente del equipo organizador de RS Sport Bikes, a Rafael Arjona. Rafael, buenas tardes. Jesús, buenas tardes. Pues vamos a ver si nuestro compañero puede poner el micro, parece que se escucha algo bajo. Vamos de todos modos a intentar mantener esa entrevista. Vamos a ver si es capaz de poner el micro. Volvemos a repetir ahora, parece que sí. Como decíamos, Rafael, el pasado mes de enero se cerraba ya ese acuerdo por el que el Downhill Varada se convierte en 2016 en prueba del Open de España BTT de descenso, en su segundo año de existencia, lo que va a ser su segunda edición, lo cual pues se puede considerar como todo un logro, ¿no? Bueno, la verdad que es un logro y un atrevimiento, por alguna de las maneras. Inicialmente, la historia del año pasado, pues sabéis que era un poco un compromiso con los niños que montaban, que al final desviamos parte del presupuesto que teníamos como patrocinadores para hacer esa prueba. Solemos hacer un poco lo que nos gusta, y entonces hicimos el inicio de esta modalidad, fue eso, darle a ellos la posibilidad de tener una prueba aquí en Andalucía. ¿Qué luego ocurre? Que la verdad que el resultado fue espectacular, estuvo muy bien. Federación Andaluza no tiene ninguna prueba del nacional, del Open Nacional de Descenso, de DH, en el territorio andaluz. Y además este año lo suelen hacer por geografía y tal. Entonces, nos propusieron la posibilidad de intentar asumirlo. Tuvimos una reunión en Madrid, vimos tema de presupuesto, tema de orografía, tema de si nos interesaba. Y bueno, y al final un poco, a veces no sé si es demasiado atrevimiento, pero bueno, a veces el tren pasa y o te sube o no sabes si el año que viene, cuando a lo mejor ya está más consolidada la prueba, dice, vale, ahora quiero un Open, y te dicen, no, ahora el Open lo tiene, no sé, Salamanca, por decirte algo. Uh-huh. Entonces se ofreció, lo vimos, y al final, decidimos que sí, la verdad que bueno, que ahí tenemos un proyecto para final de año que, a ver qué tal. Digamos que los principales interesados era la Federación Española, entonces. Sí, principales interesados, porque además cuando trabajas con varias federaciones, que ya estamos trabajando con motociclismo, estamos trabajando con automovilismo, otras modalidades, y ahora, por ejemplo, ciclismo, funcionan de otra manera, y la principal interesada era, entre comillas, Federación Española. Sobre todo porque hace tiempo que no hay una prueba en el sur de España. Este año, por circunstancia, ahora mismo tan solo hay una prueba, el Open de España tiene tres pruebas, uh-huh, que es Cataluña. Hay una prueba mítica que es San Andreu de la Barca, es una prueba que reúne a unos 400 equipos en Cataluña. Y bueno, después de esta prueba, que se hace en marzo, coincidiendo con la subida a Estepona, al mes siguiente, a mes y medio siguiente, se hace en Andorra. Y la prueba que cierra el Open de España es Ubrique en octubre. Uh-huh. Digo que el principal interesado a la federación, porque también sorprende que elija precisamente la prueba de Ubrique siendo tan bisoña, ¿no? Una prueba claro, recién creada, y ya pues depositen esa confianza en vosotros, ¿no? Aquí entran una serie de factores, entran el factor de la ciudad en sí como tal, de la orografía, o sea, de lo que es el recorrido que teníamos, que nosotros ya habíamos trabajado, o sea, nosotros cuando hicimos el recorrido, cuando sacamos el compromiso, nosotros nos sentamos con Federación Andaluza de Ciclismo, le dijimos que teníamos idea de hacer una prueba en Andaluz, invitamos a un señor que en Andalucía fue el que hizo, uno de los que han hecho los últimos años el Open de España, que venía de Málaga, ¿vale?, de Radical Bike, y que es valeriano, y además invitamos a un señor que es periodista de profesión, que es fotógrafo y que sigue la Copa del Mundo de descenso, de DH, que es un, uh-huh, por suerte es un gaditano, es Antonio Bregón. Entonces, con esa base, ellos tienen contacto, mucho contacto con Federación Española y con Federación Andaluza. Nosotros nos guiamos con ellos para que vieran el recorrido, nos recomendaran y tal. Cuando la prueba final se hizo, ellos mismos son los que aconsejaron, entre comillas, que la prueba de Ubrique tenía futuro, que tenía mucho futuro. Yo sé que ha habido pruebas, alguna prueba, te hablo de Granada, que lleva tiempo queriendo hacer un Open de España, y creo que no, o sea, por circunstancias, por lo que sea, Federación Española no veía bien darle la prueba a Granada. Entonces yo entiendo que, sobre todo por los consejos, por las recomendaciones a nivel andaluz, a nivel Federación Andaluza, el vicepresidente de la Federación Española, vicepresidente primero de la Federación Española de Ciclismo, el presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo. O sea, que él ha tenido mucho que ver en esto. Yo sé que los resultados de nuestra carrera han sido muy buenos. O sea, la carta de presentación fue muy buena. Entonces, claro, entre ellos que buscaban una prueba en Andalucía y nosotros que más o menos, de acuerdo a las directrices que nos dijeron, no veíamos una locura en poder hacerla, pues realmente dijimos, venga, vale, vamos a intentarlo. Cuando sacaron las bases, porque ellos, Federación Andaluza y Federación Española, se rige mucho por contratos, por normas, por derechos y obligaciones del organizador, cuando sacaron las bases de este año, del 2016, nos sentamos, las vimos y creemos que podríamos asumirla dentro un poco de la movida que trae, que realmente estamos hablando de una movida importante. O sea, el despliegue es importante, o sea, a nivel turístico, a nivel alojamiento, a nivel cobertura a los equipos para poder estacionar las carpas, los equipos, o sea, es un escalón más arriba dentro del Open Nacional, ¿vale? Y entonces vimos un poco los pros y los contras y al final yo entendía que se podía asumir y por eso estuvimos ahí. Como tú bien dices, hay pruebas en España que han estado en el Nacional que ahora no están. Entonces, ya te digo, ha sido un poco, se ha juntado un poco las ganas de ellos o las recomendaciones de la Federación Andaluza de Ciclismo y no decir no por parte nuestra. Esa ha sido un poco la mezcla, un poco de todo. Y ya que las otras dos pruebas se concentran, como tú dices, en Cataluña, en Barcelona y en Andorra, ¿puede ser un hándicap, digamos, la distancia geográfica? Porque tengo entendido que esta modalidad ciclista, sobre todo, se da mucho por esta parte, ¿no? Por la parte de Cataluña, Pirineos. Sí. Y hay que tener, o sea, cuando yo me sentaba con Federación, claro, yo quería saber un poco de qué personas estábamos hablando, o sea, y de qué volumen podemos estar contando de equipos en Ubrique en el mes de octubre. Entonces, claro, hablábamos un poco que esto es como cualquier tipo de modalidad de otro deporte, ¿no? Entonces, hablábamos, nosotros el año pasado cuando hicimos el descenso tuvimos unos 100 equipos, ¿vale? Vinieron algunos extremeños, gente de Gibraltar. Entonces, por los cálculos que ellos nos decían o nos dicen es que bueno, toda la parte de Madrid hacia abajo, Extremadura, Castilla-La Mancha, la zona de Murcia, es toda esta parte, gente de Andalucía que por la novedad del año pasado de nuestra prueba, por ser demasiado nueva, no decidió a venir, porque claro, decían, bueno, esta gente hacen la prueba, ¿de qué manera están? En Andalucía hay este año 4 carreras del Open Andaluz de descenso. Entonces, yo calculo que sobre 70, 80 equipos más tienen que venir, hablamos de Andalucía o el resto de Madrid hacia abajo como mínimo. Estamos hablando que podemos tener unos 180 o cosas así. Luego hay un grupo importante de participantes que son portugueses. O sea, Portugal tiene 5, 6, 7 pruebas del descenso a nivel portugués, que además puntúan, porque aquí esto va subiendo escalafones cada año. Ellos ya están en el escalafón internacional, en el de la UCI, la Unión Ciclista Internacional. Entonces, nosotros estamos de Portugal, la primera prueba del campeonato portugués es el 5 de abril, creo que es, y está a unos 30 minutos de Huelva. Entonces, ahí tenemos un mercado, tenemos un núcleo importante de participantes portugueses que estamos relativamente cerca con ellos. Entonces, nosotros calculamos que si somos capaces de venderle a ellos el venir a Ubrique, estamos hablando de 50 equipos. Y la Federación Española lo que sí te dice es que ellos, por las medias que tienen anuales, la gente que sigue el campeonato son unos 100 equipos. O sea, entre 90 a 100 equipos es lo que siguen el campeonato. O sea, que si tú calculas aquí que entre portugueses, tampoco quiero hacer el cuento de la lechera, pero si es verdad que tienes que hacer una previsión como mínimo a la baja para asegurarte que donde busca los estacionamientos, donde montar la llegada y todo demás, que sea un poquito real de acuerdo con lo que vaya a venir. O sea, ya te digo, sin contar el equipo, los seguidores del Nacional, los equipos que siguen el Nacional, podemos estar hablando de unos 250 equipos. Si le metemos los 100 que siguen el campeonato, que son realmente los profesionales, nos podemos plantar en 300, 350 equipos. Es peculiar, es muy peculiar porque la fecha no la ha puesto Federación. O sea, nosotros recordemos que es 23 de octubre. De octubre. ¿No? La fecha la han puesto ellos, sobre todo porque además se han portado genial, lo tengo que decir, sobre todo por una cosa, y es que ellos han dicho, la gente que está en España hace 2 pruebas del Open Nacional y además siguen la Copa del Mundo. sea, siguen pruebas a nivel europeo. Hablamos de los equipos, de los riders nacionales. Ellos han dicho, ponemos la fecha de Ubrique al final, cuando ya se ha disputado la última prueba del Open de la Copa del Mundo, ¿vale? Para que todos los españoles que hacen las distintas pruebas a nivel de Europa puedan bajar, instigados por Federación, o sea, para venir aquí a correr. Pero es que además Ubrique es la prueba donde se entregan los premios, se decide el campeón de España, del Open de España, de élite, de sub-18, del 2016. O sea, ellos están obligados a venir, coger los puntos aquí y después, en el mismo acto de entrega de premios, como vencedor del DH Barada 2016, se le entrega el campeón absoluto del Open de España. O sea, que realmente es un hándicap importante a nivel de eso, de que Federación Española de Ciclismo, la verdad que nos ha dado un regalo extra a la hora de decidir que en Ubrique se proclama el campeón de España de la modalidad. Claro, al ser un calendario también tan corto, claro, hace que los que quieran pues seguir lo que es el campeonato nacional no se puedan perder ninguna prueba. Exactamente, ¿no? O sea, ellos, el mundo un poco del DH es un poco peculiar y demás. Yo no sé, o sea, porque no tengo muy claro si a lo largo del año habrá alguna prueba puntual que salga o que se le facilite como Open de España en el resto del territorio. Creo que no, porque ellos tienen una base para publicarlo a principios de año, no lo puedo asegurar, ¿no? Lo que sí está claro, como tú bien dices, es que ellos, teniendo en cuenta que los equipos nacionales, los que realmente están arriba en la élite, hacen el circuito europeo, ellos lo que han buscado es que la última prueba sea Ubrique, con idea de que ya no tengan ningún compromiso a nivel europeo y puedan venir a correr a Ubrique. Realmente el global es importante, estamos hablando que aquí habrá nosotros, porque además el tema del ciclismo, o sea, del descenso, por ejemplo, vas aprendiendo, ellos, hay un grupo de unos 12, 15, 18 equipos que son prácticamente profesionales, que lo que hacen es hacer el circuito europeo, son gente que están ligados a marcas de bicicleta o a tiendas a nivel europeo o nacional, Mountrakers, que al final lo que hacen es que cada marca de bicis o de Shimano, de componentes de bici, lo que hacen es que tienen un equipo específico, ellos ya se ponen en contacto con nosotros, con las organizaciones del Open Nacional, te piden unos metros cuadrados, hablamos de 8 metros por 6, y lo que traen es o bien un camión o traen una carpa tipo Vuelta Ciclista España, donde montan la mitad de la carpa, es su medio gimnasio, donde los participantes montan en rodillo, calientan y lo ves rodando, ¿vale? Y preparándose para hacer el descenso, y la otra mitad lo que hacen es exponer sus productos, bicicleta, todo lo que es repuesto. Entonces, claro, Federación nos obliga, como mínimo, creo que son a 16, a espacio para 16 equipos profesionales o semiprofesionales de este mundo. Entonces, realmente, esta gente suele venir miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. O sea, que realmente la movida es importante. Yo ya tengo contacto con gente. Hay una tienda en Canarias que es Badebici, se llama Badebici, que es la que vende por internet más bicicletas Mountrakers en toda España. Y ya se ha puesto en contacto con nosotros para solicitarnos, o sea, a cambio de que vienen sus 12 componentes del equipo. El equipo al completo máximo nivel, le tenemos que facilitar X metros para que ellos hagan su despliegue. O sea, realmente te digo que un poco lo que nos espera para preparar, trabajar y demás será importante. Aparte de las previsiones de participación que nos comentabas tú, también hay que ver las previsiones, por ejemplo, de espacio, ¿no? Claro, es que ese es un problema aquí. ¿Cómo? ¿Qué solución? ¿Solución hemos en tenido? El mismo escenario hay espacio para... No, por desgracia, o sea, nosotros el año pasado nos involucramos porque entendíamos que un recorrido lo puede hacer muy espectacular, como era el que estaba hecho, como el que teníamos diseñado, como el que se ha hecho en los últimos años, de la base de los chavales estos que tenían hecho el recorrido, pero teníamos claro que al final lo que tenemos que intentar es que llegue a la ciudad para que todo el que venga se quede dentro del pueblo, ¿no? ¿Qué ocurre? Ya el año pasado tuvimos, si encima le da salto espectacular, zonas de peralte y tal y cual, al final el espacio se nos queda reducido para 100 equipos. Este año ya nos están exigiendo que como mínimo a gran parte de ellos le tienes que ubicar un espacio para poder ubicar todos sus productos, toda la parafernalia que traen. Entonces la verdad que meternos en llano de Brie será un poco complicado, sobre todo porque habrá que limpiar el llano. Estamos hablando de octubre, que no es la feria, que no puedes meter, porque se pensó la posibilidad de limpiar un colegio y meter los coches de los vecinos en el colegio. Pero es que el lunes por la mañana tienen que estar los coches fuera del colegio y no tienes llano porque hay que limpiar el llano, o sea que realmente un poco complicado. Entonces, con los contactos que hemos tenido el ayuntamiento, que esta semana hemos tenido ya algún contacto, se está buscando la opción de toda la movida que se espera, intentar buscar el sitio más adecuado. A lo mejor Plaza de las Palmeras sea el sitio más adecuado, aunque se nos queda un poco, no se nos queda retirado, pero que el vecino tendrá que acercarse a Plaza de las Palmeras para poder ver la llegada. No lo sé, estamos un poco trabajando. Yo tengo una reunión con la gente del equipo el martes de esta semana y veremos un poco, ya digo, con el Ayuntamiento estuve también esta semana una reunión con ellos y habrá que ver un poco cómo le vamos a dar forma de acuerdo a las necesidades que se nos vienen encima. Es posible, por lo tanto, que cambie el circuito, ¿no? Es pues claro, habrá parte del recorrido. Si al final terminamos en Plaza de las Palmeras, por decirte algo, al final nos mantenemos en el mismo sitio, pero las exigencias de la Federación Española sean un poco diferentes, es posible que el circuito cambie. Yo ahora, por lo pronto, hay un señor que es el responsable de la Federación Española de Ciclismo, que es el que diseña los recorridos, que es un señor de Galicia, que vendrá pues en el plazo de un mes o cosas así. Verá un poco lo que tenemos y decidirá un poco cuál es la opción que él cree que es la más fiable para nosotros. El problema de nosotros ahora mismo es que si realmente, que creo que más o menos puede ser una cifra buena, vienen 300, 350 equipos, ¿dónde los ubicamos? Porque vale, los metes en el llano de Bri, pero si viene el público que se espera, o si viene la prensa, o si viene quien venga, ¿dónde aparcan? O sea, todo el que venga a ver la prueba, si yo lleno el llano de brillo. Claro, el problema es que es una bolsa de aparcamiento y también necesitáis la bolsa, o sea, de aparcamiento. Exactamente, ¿no? Ese es el gran problema de esto. O sea, porque incluso hemos pensado de que la meta se hiciera en calle, en Avenida Andalucía, donde está la zona de Michelin. Pero claro, hay que, aunque hagamos la meta allí, que se quedaría espectacular, el problema está que hay que ubicar aún así el llano de brillo para los equipos, para los 300 equipos, para sus furgones, para sus carpas, para toda historia. Entonces, el que viene de fuera, o sea, los vecinos los sacamos de allí, pero además es que el que viene de fuera, ¿dónde aparca? ¿Dónde estaciona? No tiene mucha salida. Entonces, ya te digo, habrá que ver un poco, estamos un poco todavía al 30% a la espera de que el equipo, o sea, ya te digo, el martes tenemos una reunión, Ayuntamiento también vea un poco, porque el Ayuntamiento, la verdad que se está involucrando bastante en darle forma la más adecuada posible, ¿vale? Y entonces, dentro de toda esa parte, pues decidiremos un poco dónde nos ubicamos de aquí a octubre. Uh-huh. Supongo que lo haréis con pena, porque el circuito funcionó, claro, a la perfección, lo habéis, digamos, lo habéis parido vosotros y bueno, viendo que funciona, es una, claro, pena que se tuviera que cambiar, ¿no? Ya te digo, no sé realmente, porque por ejemplo, a mí la parte final me gusta mucho, la parte del túnel, toda esa parte era súper espectacular, y llegar al mismo centro que la gente de la Avenida España subía 50 metros y lo estabas viendo, era realmente, es lo que siempre busca un organizador, tener la gente encima. Como tú bien dices, entre comillas da pena, pero bueno, si al final donde nos vamos, la ubicación mejor y la gente está mejor, es preferible eso que no formar un tapón importante. Ya te digo que piensa un poco que es que no hay otra cosa. O sea, este año, a no ser que cambie algo más, y aunque cambie, en España, o sea, o subes a Cataluña, o subes a Andorra, o vienes, uh-huh, a Ubrique. O sea, no hay mucho más. Entonces yo entiendo que la gente de Portugal, la gente de Castilla-La Mancha, de Peñaperro, Jaén, toda parte de los gibraltareños, toda esta parte de aquí, tendrán que venir aquí. Y de alguna manera nos va, el volumen de gente, de movimiento de coches, será importante. Sea en un lado o en otro, ¿no? La cosa, uh-huh, es que el circuito va a ser sobre el mismo entorno, claro, ¿no? Sí, no se, sí, planteáis, por ejemplo, llevarlo a otra parte del pueblo, ¿no? No. Salida a Los Olivares. Exactamente. La salida está claro que será las antenas, o sea, lo que es el depósito, o bien bajando pues por la zona de la izquierda buscando tema de Plaza de las Palmeras, o será dándole forma y terminando en, vamos, si se mantiene Avenida Andalucía, zona de Michelin, pues Michelin, pero lo que es la zona inicial será depósito, que es un poco, lo tenemos a huevo, porque, uh-huh, también se estaba estudiando la posibilidad, vamos, había una posibilidad ahí que Federación Española estaba un poco volcada, pero claro, creo que no es buena solución todavía, o por lo menos al mismo, porque al recorrido le faltaba un poco de pendiente. O sea, ellos piden, la gente que hace la Copa del Mundo buscan un poco más desnivel, más pendiente, más rapidez. Uh-huh. Entonces, había un proyecto ahí, estábamos viendo alguna opción de la zona de la Calera o la zona de la placa hacia abajo. Pero ya te digo, estamos hablando, yo sé que es un poco así complicado, la verdad que hay circuitos a nivel mundial que son... Sí, muy... que no los imaginamos, ¿no? Hay circuitos a nivel mundial mucho, con mucho más desnivel, exactamente, ¿no? Y sobre todo muy complicado, de piedra, de roto, entonces ese tema se queda ahí aparcado. O sea, yo espero que cuando vuelva a venir Antonio Obregón, que es el que sigue el campeonato de la Copa del Mundo, cuando venga el señor de la Federación Española de Ciclismo, el gallego, y vea lo que tenga. Yo espero que sea suficiente para él, que creo que sí, pues ya digo, la gente que vino el año pasado, que nosotros le pedimos consejo, nos dijeron que el circuito para el nacional era apto, era muy apto. Entonces yo creo que nos quedaremos ahí. Después ya digo, como aquí tienes muchas posibilidades, entonces ya digo que espero y creo que nos quedaremos en salida a zona de los depósitos y llegada lo más cercano al casco urbano sin dar mucho ruido. Uh-huh. Económicamente también requiere un esfuerzo mayor, sí, suponemos, que sea una, claro, prueba nacional. ¿Es caro montar una...? Es claro, es el doble, al menos el doble. Como mínimo el doble, porque Federación Española de Ciclismo, con diferencia a otras federaciones que trabajamos, lo tiene todo muy estandarizado. O sea, es arco de este tipo de manera, seguro de este tipo de forma, publicidad de este tipo de manera, o sea, ellos traen sus propios patrocinadores, te exigen X metros por X metros para cada equipo profesional o semiprofesional, que ellos calculan que son entre 18 o 20, tema de alojamientos para ellos es importante también, y ese también es uno de los temas aquí un poco para tener en cuenta. Entonces tienes que subir al menos, a nosotros nos exigen al menos ir a una prueba, a promocionar la prueba nuestra, o sea, subir o a Cataluña, a San Andreu, o a subir a Andorra, porque al final San Andreu coincide con Estepona, subiremos a Andorra. Entonces todo tiene un coste, el seguro es más, es elevado, al final le paga a la Española los derechos de árbitro, los derechos de inscripción, lo típico, tú sabes. Uh-huh. El canon que se le paga a todas las federaciones y le pagas a la andaluza también. Entonces al final todo el mundo coge pellizco. Exactamente, entonces al final te vas al doble de, si el año pasado teníamos, pues por decirte algo, tuvimos 100 equipos, y este año lo triplicamos. El tema de las lanzaderas que suben a los ciclistas arriba, hay que buscar mínimo 8 o 10 furgones o algo parecido, que tiene un coste, el movimiento de tierra pues iden de las mismas, o sea que realmente el coste es una prueba del nacional. O sea, uh-huh, había una cosa bien clara, es que si nos metíamos en un nacional era para hacer algo, intentar hacer algo con todos nuestros errores decente. Entonces eso se llama dinero al final, Jesús. O sea, uh-huh, no tiene... ¿Y con qué apoyo podéis contar? En un principio, el año pasado la verdad que nos fue muy bien con Varada. O sea, Varada todavía no hemos cerrado el 2016. O sea, tengo que pedir permiso, o sea, tengo que pedir cita a los responsables de Varada. La verdad que siempre han estado detrás. Y bueno, estábamos un poco eso, con el proyecto de la prueba a nivel nacional. Tenemos pendiente la siguiente reunión con ellos. Ayuntamiento, no hemos sentado ya con ellos. Ayuntamiento, pues bueno, ellos están muy por la labor, pero también dentro de la parte que toca, pues bueno, hay muchos eventos, hay muchos clubes deportivos en Ubrique, que claro, que cada uno quiere su parte, y entonces más o menos intentaremos estar ahí. Ya teníamos contacto con patrocinadores privados, que era un poco la idea que teníamos. Entonces, ya te digo, parte del presupuesto será institucional y parte del presupuesto será privado, porque si no, institucional es imposible, creo que no llegamos, ¿vale? ¿Barajáis algún tipo de reclamo para los participantes o crees que no será necesario? No, sí, o sea, yo, a ver, sí, reclamo, ¿cuál es el reclamo? Por ejemplo, normalmente el participante, el equipo que es de mitad de España hacia abajo, le pillamos muy cerca. Tendremos que intentar hacer bien las cosas, o sea, al final todo es imagen. O sea, si tú, por ejemplo, con todo mi respeto a nivel andaluz, entras a una página web de una prueba de descenso a nivel andaluz y la información es muy corta, llegas a las verificaciones como pasó el año pasado y al final es una carpita muy decente, con todo el respeto y demás. O sea, al final es dar imagen de que esto es un nivel diferente. O sea, sí, la Federación Española te pide como mínimo eso, el reclamo eso. Y después pues tienes que ir tirando pues desde detalles con ellos porque incluso Federación casi te obliga a ello para conseguir un poco que baje todo el mundo, aunque ellos, ya te digo, ellos estiman que sin, o sea, obligados unos 100 equipos tendrán que venir. O sea, hay cerca de, no sé, son 15, 10, 12 categorías. Si te mueves por 8 o 10 participantes que siguen el campeonato en cada categoría, estamos hablando de 100, 100 y pico equipos seguro. Federación, por ejemplo, nos instaba un poco al tema de que había un movimiento importante de mujeres que estaba haciendo la descenso. Nos movía un poco también de que intentáramos vender o intentar asumir, que yo el otro día hablando con el ayuntamiento, con la alcaldesa, con Manu, el tema de que como es la fiesta final del campeonato, intentar hacer algo a nivel como el atractivo de decir vente a Ubrique como fiesta final del campeonato, intentar vender algún tipo de concierto, algún tipo de actividades, algún tipo, llámese Monster, llámese algún tipo de vida energética que te dé el plus que necesitas como la fiesta final del Open, ¿no? Entonces por ahí más o menos estamos moviendo. Una de las cosas que más nos preocupan es inicialmente temas de dónde nos vamos a ubicar todo el mundo, inicialmente tema de cerrar el presupuesto, o sea, no podemos, porque al final es así, y la otra parte del tema de los alojamientos, que intentaremos de alguna manera, por ejemplo, ahora mismo vamos a quedarnos con los hoteles, o sea, cerrar, bloquear los hoteles, los dos hoteles, y vamos a empezar en muy breve a bloquear las casas que tiene la oficina de turismo para alquilar, porque el problema que tenemos es lo que ocurre ahora mismo. Ya hay muchas redes sociales que Ubrique cierra el campeonato y demás, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Si te llama el prensa o te llama el público que dice, vale, me voy a Ubrique, y te reserva la noche del sábado, por ejemplo, el equipo que viene de Canarias, que llega el jueves, si yo tengo todos los alojamientos pillados, me lo estoy viendo genial en el bosque, con todo mi respeto, en Casa Calvillo, todo el mundo vestido de equipo Shimano, pero están en el bosque. O sea, tenemos que intentar de alguna manera darle la cobertura de que el tío se vea abrigado, de que tú le digas, o sea, una de las principales cosas que vamos a hacer es cuando subamos, es contactar con la base de datos que tiene Federación, con los equipos importantes, decirles, nosotros somos los responsables del alojamiento, ¿cuándo vienen ustedes? El jueves, pues darle, primero llenar los hoteles aquí y después intentar darle cobertura al resto de los participantes que vienen, porque además hay que tener en cuenta que, vale, el participante mayor viene él con la mujer o con el niño, pero el participante menor, en el caso del año pasado que tuvimos, pues a lo mejor cada uno tira de padre, madre, hijo y familia, y estamos contando que cada uno tira de 5 o 6 familiares, o sea que realmente yo te puedo decir que la prensa que sigue, los fotógrafos que siguen, o sea, Antonio Obregón, que sigue el campeonato y la Copa del Mundo, él habla de medios, de fotógrafos de primer nivel, que podemos hablar 10-15 fotógrafos, o sea, son alojamientos al final que no va a ver hasta dónde llegamos. Federación despliega, o sea, viene Federación Andaluza y Federación Española, o sea, que despliega un movimiento importante. Entonces, ya te digo, otro de los aspectos importantes será asegurar que todo el que venga de jueves en adelante lo tengamos aquí, ¿me entiendes? O sea, y que todo el mundo tenga un poco el trato para que al final la inversión que haga el ayuntamiento, la inversión que haga el patrocinador privado, diputación, que tenemos que tocar diputación, Junta de Andalucía, que al final repercuta en eso, en que veamos ambiente durante todo el fin de semana y días previos en Ubrique. Previsiones ambiciosas, sin duda, la de esta prueba, ya sabemos, por ese carácter nacional, sin duda. 3-9 meses por delante. Mucho trabajo, supongo, en esto, pero aparte de eso, también está ahí en otro ámbito, en el del automovilismo, que vamos a hablar en un instante. Antes de entrar en ello, dos cuestiones ya relacionadas con el equipo, ¿no? ¿Cómo está RS Sport? El equipo de ciclista. El equipo, a ver, claro, el equipo ciclista no quiere más que carrera. O sea, son chavales con 14, 15, 18, 19, 20 años y lo único que quieren es que todos los fines de semana los llevas a una carrera. Nosotros, sí, el año pasado, que fue un año de prueba, ¿vale? Nosotros le dijimos a ellos que la idea de un equipo no era decir, vale, hago un equipo, sino que debería ser algo más serio, más formal. El año pasado fuimos con ellos a 3-4 carreras en Andalucía. Y claro, había veces que salías de aquí el sábado a las 9 y llegábamos allí a las 12, que hablábamos de Sierra Nevada, hablamos de otro punto diferente. Y claro, tenían hasta las 5 de la tarde para entrenar. Eso al final implica que sin un recorrido lo hace, no es igual estar a las 8 de la mañana allí o a las 9 y pasar 10 veces el sábado que llegar a la 1 y pasar 3. Entonces le pedíamos un poco de que si hacíamos un equipo tenía que ser con la responsabilidad de que nosotros fuéramos tranquilos y ellos también. A la misma vez que vamos, vemos las organizaciones, promocionamos Ubrique, porque al final el ir con un equipo al Caudete, a Sierra Nevada 2 veces, a Portugal, que vamos a ir 2 veces con el equipo, o 3, eso implica que lo que hace ya al final es imagen y vender Ubrique para que ellos vengan aquí. Entonces el equipo, los chavales lo que quieren es correr, o sea, lo que quieren es salir cada fin de semana. Luego topas con la realidad, que la realidad es que son gente joven, son chavales que están estudiando, que este año tienen selectividad, que tienes que procurar hacer un calendario para que no les quite el estudio, que los padres, quieras o no, la capacidad económica para ir cada mes a una carrera es complicada. O sea, todo tiene un coste. Entonces, ahora mismo estamos diseñando un poco calendario, costos y demás, y vamos a intentar hacer una planificación de esos 5 o 6 pruebas a lo largo del año, con idea de que ellos hagan lo que les gusta, que es montar en bici, hacer descenso, y nosotros a la misma vez hacer algo más o menos serio que nos apetece y promocionar Ubrique para octubre, que es un poco la idea. A nivel de equipo, ya te digo, nos estamos moviendo en ese ámbito. ¿Y el circuito? ¿El circuito que montasteis en octubre, que se quedó permanente? ¿Lo siguen utilizando? ¿Está bien? El circuito, tenemos una pequeña pelea ahí con los señores de las dos ruedas y gasolina, que de vez en cuando aparecen y te lo patalean de arriba abajo. Pero bueno, el circuito al final, a excepción de cuando llegas al botellódromo, ya no puedes pasar por el túnel, entonces no puedes pasar a la parte de abajo, a la parte de Michelin. la parte de arriba está más o menos apta, y cada dos por tres tenemos o sevillanos, o jerezanos, o algo parecido, que vienen por su cuenta y se tiran. O sea, el circuito está medianamente aceptable. Tampoco podemos intentar tenerlo al 100%, sobre todo por eso, porque al final lo trabaja y, por desgracia, aparece el de la moto o el de quad, que es sabido de todos nosotros que se están metiendo en el circuito. De cara al año que viene, en el momento que venga el señor de la federación, que traigamos a Antonio Obregón, que venga Valeriano y que decidamos menos cuál será la ruta, la idea será un poco empezar a trabajarlo. El circuito al final es un producto que está ahí, que realmente está sirviendo para eso, para que cada fin de semana tenemos a alguien de descenso que dice voy a ir a Ubrique y está participando en él. O sea, están subiendo y bajando con sus propios medios. No, o sea, quedan con el equipo de Ubrique, con las chavales de Ubrique, y entre ellos mismos suben, bajan, unas veces quedan con uno, otras veces vienen de Jerez, otras veces vienen de Chiclana, y así más o menos están haciendo el circuito. Otro reclamo, por lo tanto, que tenemos. Exactamente, ¿no? Al final es un reclamo lo que tenemos, que se podía hacer un poco más, que a lo mejor en un futuro dice, vale, hago un permanente. Ayer te escuchaba hablando con el chico con el ubriqueño que está en Sierra Nevada, y decía, nosotros en verano, cuando no hay nieve, lo que hacemos es el reclamo de las pistas, o sea, la pista del río, la pista del otro lado, y lo que hacían, claro, ellos tienen la suerte de que tienen un teleférico o una gabina, un telegabina, claro. Que sube arriba, tú pagas el forfait, que creo que son 3 euros. Nosotros hemos estado este año 2 veces allí con el equipo de DH, y claro, la gente que lo que hace, sube y se tira. Eso de cara a Ubrique, si llegas a tener en un par de años, 3 años, un nivel de cara a nivel nacional, de que tenemos una pista de permanente real, y lo enfocas a través de oficinas de turismo, a través de algo parecido, al final es un reclamo más, seguro, porque por desgracia no hay circuitos para eso. Si al final aparece una empresa o aparece una oficina de turismo que, con los contactos que tenemos, o de alguna manera publicita, que ven te hace la posibilidad de subirte, hacerte como hace este señor, como que hace, le vean negocio. Exactamente, al final, si mantienes un circuito medianamente decente, al final es un reclamo más. O sea, es así, ni más ni menos. Bueno, pues como decimos, esto será en octubre, 9 meses por delante, pero mucho antes ya estáis metido, como decimos, en el mundo del motor. Y lo más cercano, pues lo vamos a tener dentro de poco más de un mes, los días 12 y 13 de marzo. Arranca el Campeonato de España de montaña, el Campeonato de Andalucía, y lo hacen en Estepona, octava edición de la subida a Estepona, ¿no? Pues sí, la verdad que lo tenemos a 5, o sea, ya empezamos a tener la presión encima de las espaldas, a llamarnos entre nosotros, a ver un poco cómo vamos, cuándo libras, cuándo no libras, puedo coger el día, no lo puedo coger el día, porque Estepona, como tú bien dices, está dentro de 5 semanas aquí. Abrimos el campeonato. Y bueno, y a ver un poco qué tal. Repetimos el mismo formato el año pasado. Al final la Copa FIA se decidió que no entraría, pues por la parte de reclamo y la parte económica, que veíamos que no era rentable económicamente. Entonces no se asumió. Y bueno, sumando un año más y sumando participantes, y bueno, abrir el Campeonato de España de Montaña. ¿Qué sabemos a estas alturas del nacional? Me refiero a pilotos, novedades de vehículos. De cara al nacional, sabemos que las pruebas prácticamente se repiten. Aparece una prueba más, hay una prueba en Sor que está ahí un poco en el aire, y que el campeonato sigue un poquito luchando para subir, pero sigue un poquito inestable. O sea, el campeonato ahora mismo de montaña sobreviviendo, ¿no? Exactamente, sumando, pero seguimos ahí muy poquito despegando. Estamos a principio de temporada. Hay pilotos que suman, o sea, que se van a sumar a seguir el campeonato, y bajas yo creo que muy poquitas. O sea, porque ahora a principio de año todo el mundo un poco intenta hacer sus juegos de cara a tengo este tipo de coche, me gustaría que Federación hiciera este tipo de copa de acuerdo a tipo de coche que he comprado. O sea, lo normal, porque claro, además si tienes 15 coches que solamente son los que siguen el campeonato, o 18 o 23, cada uno intenta presionar para que al final pues tener su copa o algo parecido, ¿no? Ese tipo de juego, pues más o menos como todo el año está empezando, pero fundamentalmente yo creo que este año suma. Yo de cara a lo que sé de gente del campeonato, pues sabes que Ángela Vilariño vuelve al campeonato, ¿vale? Viene Andrés y viene Ángela. Andrés está ahí un poco liado porque, claro, Andrés cada año tiene que estrenar un aparato, y este año pues anda ahí que si el preparador no le termina el coche, que estamos luchando para que venga Estepona, pero ahí anda. Entonces el equipo Vilariño Motorsport estará al completo, Andrés y Ángela. Fombona, que tampoco se queda corto, acaba de comprar una última evolución de Audi espectacular, o sea, si el que tenía ya era espectacular, el que trae ahora, O sea, es más todavía. Otro Audi de la DTM, o sea, pero mucho más moderno, mucho más arriba. O sea, ya te digo, y el que tenía no era viejo, ni mucho menos. O sea, era espectacular, ¿no? Pues acaba de... ha vendido el otro y ha comprado uno nuevo completamente más actualizado, diferente. O sea, el aspecto es impresionante. Bueno, pues luego está Jonathan Álvarez, que anda por ahí también buscando, intentando cambiar. Sé que Banco me ha confirmado que el año pasado traía 2 coches, este año trae 4. Realmente el campeonato sigue sumando, ¿vale? Y bueno, yo espero que de cara a Estepona, por ejemplo, sigamos subiendo. O sea, yo al día de hoy tenemos confirmado, o sea, el ambiente que hay es de seguir subiendo hacia arriba. De cara a la normativa, pues cambia prácticamente que se crea una copa, se puede definir una copa monomarca, una copa de promoción de los CM. Tú sabes que los CM se crearon hace años. Sí, nos lo comentaron componentes de Escudería Ubrique, con la idea de tener un coche competitivo, pero claro, que iba a haber como una categoría de histórico. Exactamente. ¿No? Digámoslo así, a lo bruto. A lo bruto. Lo que han hecho más que todo es que si tú creas un coche, un vehículo como es el CM, y no le limita las modificaciones, el constructor va evolucionando. O sea, del motor, aunque sea el mismo motor, le cambia la centralita un poquito más abierta. Entonces, claro, al final, ¿qué pasaba? Que los coches que valían 30.000 euros inicialmente se plantaban en 59, y además un nivel altísimo. Entonces, claro, del que se compraba un coche prácticamente de serie y al que se compraba un coche de serie plus, por decirlo de alguna manera, había un abismo. Entonces, Federación ha abierto una puerta para aquellos coches que son comprados prácticamente de serie y que encima no te dejan el joystick, o sea, determinadas partes técnica para que tú no tengas que invertirle más dinero y encima no estar y encima pelearte con los mismos de tu misma más o menos condiciones mecánicas. Entonces ha abierto una categoría para CM más o menos estándar, ¿vale? O histórico, como tú dices, porque ahí pueden entrar coches ya más atrasados pero que sean estándar completamente. Y luego ha creado una copa de regularidad sport, que son los clásicos que suelen subir, que pues, si nos vamos al Sierra de Cádiz, pues lo tenemos aquí, bueno, algunas pruebas de montaña a nivel andaluz, que ahora mismo pues está muy parada porque Federación está diseñando el reglamento, diseñando las condiciones, las medias. Entonces Estepona será conejillo de indias ahí, que yo no creo que tengamos mucha gente de regularidad sport en Estepona. Y cuando llegue Ubrique, que será el mes siguiente, y según vayan pasando el campeonato, se irá agregando gente, porque al final lo que hace es darle la posibilidad a gente que tiene un clásico, no hablamos de un histórico, hablamos de un clásico que tiene que ir una media que tú le pones, a poder subir a hacer el campeonato. Entonces al final lo que hace es sumar coche. Esas prácticamente son las principales novedades que han surgido. No hay mucho más. O sea, prácticamente, ya te digo, el calendario pues se cierra y hay una posibilidad de una prueba en Cataluña, que es SOR. Y bueno, y a lo largo de, según vaya pasando los meses, iremos viendo qué va ocurriendo con el calendario y con la evolución de la montaña. En Andalucía la principal novedad es que entra a formar parte del calendario andaluz otra prueba de la Sierra de Cádiz, ¿no? Exactamente, Olvera. Torralaquim y Olvera, o sea, Escudería Sur, imagino que con el, no sé, me supongo que con el cambio político posiblemente haya habido en Torralaquim y en Olvera, pues hay posibilidad de que posiblemente el ayuntamiento, hablo un poco por mi parte, o sea, es lo que imagino. Entonces Escudería Sur, Paco Galera habrá conseguido obtener los apoyos otra vez suficientes para sacar esa prueba y ponerla otra vez encima del campeonato andaluz de montaña. Entonces, como tú bien dices, la principal novedad que tenemos a nivel Cádiz y cercanía es que Torralaquim está aquí al lado, más o menos, y entonces volverá a entrar y lo tenemos muy muy cerca. Eso es montaña, pero para 2016 tenéis previsto una prueba de rally de asfalto sí. En junio, otra de rally de tierra en septiembre y un rally crono en diciembre. Exactamente, o sea, si nos vamos al año pasado, nosotros nos hemos tirado 4 o 5 años haciendo, a excepción de hace 3 años que nos metimos en toda la movida del nacional, todas las pruebas del nacional. Hemos estado un poco haciendo lo que más o menos nos apetecía sin involucrarnos mucho. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Este año hemos mantenido las mismas el año pasado hicimos Estepona, hicimos el DH, hicimos para el equipo de Córdoba un rally crono en Córdoba, en Montilla, la zona de Montilla, de la Espinal. Ajá. Esas tres pruebas se hicieron. Este año que hemos sumado, este año que ha ocurrido, pues igual que más o menos, Ayuntamiento de Vélez Málaga vuelve a estar el mismo equipo de gobierno, el mismo concejal de deportes que hubo hace 8 años, que es una chica, es María José Roberto. Cuando ella entra dentro de su proyecto, entra a volver, porque cuando se hizo el rally allí, que lo hicimos nosotros, al año siguiente entró el equipo de gobierno diferente y acabó. Entonces ella entra de nuevo y entra otra vez con la idea de recuperarlo. Entonces se pone en contacto, nos ponemos en contacto, nos dice, oye, Rafael, nos gustaría hacerlo, ¿podéis hacerlo? Y entonces le pasamos un presupuesto, nos sentamos, la verdad que es una zona que nos gusta mucho, y dijimos, bueno, lo intentamos. Entonces al final sale. Y luego también al final son necesidades de Federación, Jesús. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Rallys de tierra en Andalucía hay muy poco. O sea, sin quitar los dos que hay este año del Nacional. O sea, el campeonato de Andalucía de rally de tierra está Pozo Blanco, que se ha incorporado ahora, que es campeonato de España, y a la vez lo han hecho del andaluz, o sea, y mata dos pájaros de un tiro. Murcia, que pilla muy cercano a la zona de Almería y que al final hacen lo mismo, se apoyan en él, dos. Tercer rally puntuable, Gibraltar, o sea, el rally de la Costa del Sol, tres. Claro, Federación con tres rallies solo se le queda corto. ¿Qué es lo que hace? Pues contactar con escuderías que no sean cobardes, entre comillas, o que estén locas como nosotros y que te digan, oye, Rafa, ¿seríais capaz de asumir algo de esto? Entonces, al final, dentro de las presiones, no de las presiones, de que ellos quieren y nosotros tampoco decimos no, pues asumimos un rally de tierra. Llevamos años haciendo rally de tierra, haciendo todo terreno, y al final va a ser una mezcla entre rally de tierra y posiblemente todo terreno. ¿Dónde? Sevilla. Sevilla, aquí al lado. Nos pilla cercano, entonces no perdemos mucho tiempo de desplazamiento. Entonces, esas son al final las cinco pruebas que tenemos este año. O sea, el no decirle que al final a veces nos ha costado algo de la historia de este club, nos ha costado algún disgusto, el no saber decirle a alguien o no querer decir a alguien, no lo siento mucho, no lo podemos hacer o no queremos comprometernos porque es mucho lío, cinco pruebas al año. Pero bueno, en un principio, por no decir no y porque es así, le hemos dicho que sí y bueno, y sacaremos las pruebas adelante. Porque también es verdad que parte del equipo, de la gente del equipo, Jesús, lo que echa en falta o lo que echa de menos es que haya, como por ejemplo Estepona lleva la octava edición. Este año, si cada uno está en su sitio, es retocar las cuatro cositas que el año pasado nos fallaron. Uh-huh. Si te vas al Rally Crono de Montilla, lo mismo. Entonces, es algo más asequible, es diferente. Volver al Rally de Vélez Málaga, de la Sarquía, es empezar de nuevo, tramos nuevos, entonces eso tiene su trabajo. Entonces volveremos. Si este año modificamos el recorrido del DH Varada, si mantenemos el mismo será genial, porque todo el mundo sabe dónde tiene que ir, hasta los comisarios de pista. Pero si cambiamos, pues será un poco empezar otra vez de nuevo, si tengo sitio o no tengo sitio, hasta el señor de la máquina que echa el montón, pues pensará en qué parte ubica el montón en relación al año pasado. Pero bueno, ya te digo, afrontamos cinco pruebas. Y bueno, y te puedo asegurar también que algunos hemos dicho que no porque ya es imposible. O sea, tenemos cada uno nuestro trabajo, el equipo tiene su compromiso, su familia y más no podemos. Un año completo el que le espera a RS Sport. Lo vamos a dejar aquí, Rafa, no sé si quieres añadir algo más. No, nada más. Inicialmente dar las gracias a... Nos queda, como tú bien dices, un año completo por delante. Ahora mismo tenemos ilusión, el día que nos falte pues nos quedaremos atrás, ¿no? Pero ahora mismo lo que sí tenemos es ilusión, ganas de hacer las cosas. Y bueno, la verdad que tenemos un reto importante en Ubrique. Y bueno, como siempre digo, siempre lo primero, pedir perdón por todo aquello que podamos hacer que perjudique a alguien. Y sobre todo, realmente eso, que vamos a luchar por tener un evento fuera de lo normal y común en octubre. Y que esperemos que ojalá el trabajo que le echemos al final tenga el rendimiento que esperamos. Nosotros también. Rafa, muchas gracias y mucha suerte para esta temporada. Muchísimas gracias. It's a terribly overrated horseshit-shaped hole in the sky. Kick off your heels and come with me tonight. And we'll pack up your car and we'll board up the house and we'll die for our country. Though it never loved us and it didn't need us, these wonderful, wonderful people will read of our love in newspapers and cry. Nos quedan todavía unos cuantos minutos, vamos a aprovechar para resumir las citas de este fin de semana rápidamente. En fútbol tenemos en categoría juvenil el domingo a las 4 de la tarde en Villamartín, un Villamartín Ubrique Unión Deportiva. Categoría cadete, también grupo 4 de la tercera andaluza, mañana sábado a las 7 y media en el Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva Florida. También mañana sábado y también en el Antonio Barbadillo, pero a las 12 del mediodía se medirán el Ubrique Unión Deportiva y el Florida. Categoría Alevín, grupo 9 de la tercera andaluza, Ubrique Unión Deportiva Pago San José. Mañana a las 12 del mediodía en el anexo del pabellón polideportivo municipal. Y en categoría Prebenjamín, segunda andaluza, Amigos de la Cruz Roja, Ubrique Unión Deportiva, también mañana sábado a partir de las 3 menos cuarto. En cuanto a la liga local, 4 partidos para este fin de semana. En el Antonio Arbadillo, domingo a las 10, al Andaluz Jóvenes Veteranos, a las 12, Aspirante San Francisco. En las pistas de atletismo, también el domingo, 10 de la mañana, Cervecería Los Morenos, San José Construcciones Villanueva. Y a las 12, Vampiro, Unión Deportiva, Balompédica, Bar Caribe. Descansa el equipo de la Juventus. En cuanto a baloncesto, 3 partidos dentro de la Liga Infantil Masculina de la Copa Andalucía A, Fercabe Cabu, A, DKV San Fernando. Mañana sábado a las 6 en el Pabellón Polideportivo Municipal. En la Liga Provincial Mini Masculina, también de la Copa Andalucía A, Club Baloncesto San Fernando Cabu, mañana sábado a las 12 del mediodía. Y el domingo, en el pabellón El Parque de San Fernando. Y el domingo también en la categoría mini, pero de nivel B, Cabu, Don Bosco, Rota, el domingo a las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. Y hoy, pues, los siguientes partidos dentro de la Liga Local de Fútbol Sala. Una jornada entera de División de Honor. A las 8 y media en el pabellón polideportivo municipal, Revolución Polideporte, Quedeque. A las 9 y media, Oasis Long, el Cancha Benamahoma. Y a las 10 y media, Zulema Autoescuela Celia. En el pabellón de los Remedios, 8 y media, Morgans Autoescuela La Sierra Guas. 9 y media, Porte y Construcciones Hermanos Viruez Oliva Estudiantes. 10 y media, Marca 91, Mario Viruez, donde Fútbol Sala. Mañana sábado, jornada también, la 14ª, también en División de Honor. Pero digo que los partidos hoy viernes se completan con 3 de Segunda División. En la cancha exterior, hoy a las 8 y media, Autoservicio en la Plaza MGS Seguros. A las 9 y media, New Team va a los Tres Caminos y a las 10 y media equivoca JSA Ubrique. Y en lo referente al ciclismo, pues lo que comentábamos antes, arranca el calendario cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique. El domingo, primera ruta, Ubrique Puerto Gáliz, La Perdí, El Bosque y Ubrique, 95 kilómetros, salida a las 8 y media en la Plaza de la Estrella. Y por su parte, el grupo de los Pereas realiza su 19ª salida, Ubrique Benocaz, La Ribera, Zahara, Huerta Dorotea y Ubrique, en total 85 kilómetros. 7:17, pasamos de nuestro tiempo, así que nos despedimos. Volveremos el próximo lunes narrando todo lo que nos deje el fin de semana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.